Future con White Noise en Mañanas de la X de su álbum Cero con los muy buenos días, 7 de la mañana, 5 minutos. Hoy viernes 26 de abril, se acabó la semana. Dirty con los muy buenos días. Con los buenos días, Alejandro, lo logramos, nos abrazamos, último viernes de abril. Último viernes de abril y tenemos pregunta para arrancar la mañana en la X. Dirty, ¿de qué se trata y por qué? Vamos a hablar de estas red flags en las relaciones cuando... ¿Por qué vamos a hablar de red flags? ¿Quién tiene red flags en esta mesa? Andrés Felipe. Yo tengo... ¡Oh, my God! Sí, sí, sí. O sea, yo las sé detectar, ¿no? Es que las porte. Es diferente. Oye, lo vi en TLR. Uh-huh. Hablando con el man de Echele Cabeza. Muy pilo el tipo. Sí, sí, sí, Julián. Julián Quintero. Director. Tremendo. Muy, pues, uno queda sorprendido con todo lo que hay ver, conocer, informar, decir y todo lo que está pasando en cuanto al consumo de sustancias en Colombia. Es una cosa impresionante como el hombre va desmenuzando todo. ¿Sabes qué me gustó? Que no sataniza nada, que no hay nada tabú alrededor del tema. El hombre muy muy relajado. Sí, como es, como tiene que ser, como está pasando, como es la realidad y sobre todo pues poniendo sobre la mesa la conversación. Muy chévere, gran tarea la que hace esa gente. A pesar pues de las funadas y de todas las cosas que vi que les pasaron, que me parecen también pues bastante frívolas. Creo que la tarea va mucho más allá de lo que pueda pasar en redes o de cualquier imprecisión que hayan hecho claro. En materia de imagen pública, pero muy chévere, muy chévere, muy buena la nota. Óigame, entonces, que hábleme de los red flags. Pues vea, señales de que una relación no vale la pena según la psicología, rápidamente para que entremos en nuestra pregunta de hoy. Pues primero, cuando su pareja no lo tiene a usted en su futuro, no se proyecta junto a usted. Claro, esto cuando ya la relación va un poquito avanzada. Cuando usted no aparece en el escenario futuro de su pareja, papito, mamita, salte de ahí, rápido. Pilas ahí, Diferencias irreconciliables. Eso sí es cierto. De corte político, de corte religioso, hasta gastronómico. No, mentira, gastronómico. Es que los polos opuestos se atraen. En cositas, sí. En cosotas, no. Exactamente. Ya. Muy bien. No hay interés de ninguno de los dos. Dejaron de intentar. Cuando uno de los dos deja de intentar, no se esfuerza ya. Cuando ya nada, no. Sí, ya suelte. Cuando ya lo hace por hacer, nada. Chao. Red flag. Sí. Comportamientos abusivos y peleas constantes. Pero completamente desde el primer momento. Chao, pues. Una alzada de voz, una zarandeada. Pilas ahí. Zarandeada, uy, no. No hay intimidad. ¿Perdón? No hay intimidad. Ah. Ojo, pilas. Sí. Esto puede ser por varios factores, pero. Pero pues es una red flag también. Charlene. Y la pérdida de confianza. Cuando usted no confía o no confían en usted y usted no ha dado señales, usted no ha dado motivos, usted es franco siempre, pues también hay un tema de inseguridad. Entonces, por eso estamos hoy preguntándole a la gente que cuál es su red flag o banderas rojas en una relación. ¿Qué lo hace salir corriendo de verdad? Porque hay gente que ve las banderas y permanece. Sí, son como daltónicos. Ven verde en vez de rojo. Es esa cosita que usted dice, no, yo hasta acá llego, que le vaya muy bien, hasta luego, suerte es que le digo. Listo, entonces ahí está la pregunta, entonces, Dirty, ¿cuál es? ¿Cuál es su red flag en una relación? Cuéntenos en arroba la X más música, nuestra cuenta en X, ¿cuál es su red flag en una relación? Estas son las mañanas, 103.9. En Al Costo, únete a la innovación que te hace la vida más fácil y emocionate con tus productos Apple favoritos que presentan la siguiente sección en la X. Un día como hoy, en Mañanas X. En 1997 salió este disco de Depeche Mode que los reencontró un poco con la sobriedad luego de haber tenido unos años bien oscuros en la década de los 90 del álbum Ultra. Un día como hoy, Depeche Mode lanzaba este disco y aquí está It's No Good. Ofertas imperdibles para renovar sofás desde 1.799.900 pesos. Disponible en tiendas Tugo y en Tugo.co. Aplican términos y condiciones. Son mañanas en la X, 103.9 FM. Un par de noticias rápidas que conectan tecnología y cultura. La primera es que estuve leyendo ayer sobre la posible prohibición de TikTok en los Estados Unidos luego de que el presidente Joe Biden firmara esta posible ley que venía empaquetada, como lo dijimos esta semana, a una serie de ayudas militares para el conflicto israelo-palestino, para Ucrania, y pues yo no entiendo todavía por qué está metida esa ley ahí en ese paquete, lo de las ayudas, pero pues ahí va, ¿no? Sí. Entonces, ayer estuve leyendo que el diario digital The Information tiene unas fuentes internas en TikTok que dicen que están explorando la posibilidad de vender la aplicación a una empresa norteamericana, pero que lo van a hacer retirando de la aplicación el algoritmo de recomendación. Pensé que de recompensas. No. ¿Qué recomiendan otras cuentas? Los chinos están pensando vender la app, ¿sí?, pero sin el algoritmo de recomendación. O sea, no hay un para ti. Exactamente. Que se vayan ellos con su nicho chiquito y nadie le va a recomendar nada y ahí se pierde mucho, ¿no? Ese... Le entregan la app al comprador, sí, sin lo que hace a la app, la poderosa, claro, herramienta de comunicación que es hoy por hoy. Muy pilos. Claro. No sabía que se podía vender así como desmenuzada. Pues en eso están. Están mirando, están diciendo, bueno, si vendemos esta vaina, ¿qué hacemos? No, pues saquemos nuestro algoritmo. Porque eso es lo que ellos verdaderamente quieren, el algoritmo, y no se los vamos a dar. Claro. Entonces les vendemos la app, pero el algoritmo nos lo quedamos. Además, dice The Information en este artículo que estuve leyendo ayer, sí, que TikTok está pensando que al entregar la app, no van a, sea lo que sea, sea que se vayan de los Estados Unidos o se queden luego de vender la aplicación, lo que están mirando y lo que dicen estas fuentes de The Information es que no están muy preocupados. ¿No? No. Y es un número grande. Es un número compuesto por 170 millones de usuarios, pero dicen los de The Information, este blog de noticias, que es carísimo además, que... No pagues más ellos, cosas así. Tutoriales. No, señora, ahorra plata, es importante ahorrar. Es, en estos momentos. En estos momentos más que nunca. Oiga, por ahí, claro, ahora que ustedes mencionan eso, ahora que la DIRTI menciona eso de ahorrar plata, por ahí me encontré un mensaje positóxico. ¿De quién? ¿Qué dice? Una de esas influencers, sí, que se levantan por la mañana con ganas de comerse al mundo. Ajá. Ah, muy bien, pensé que comerse un tamal. Que la entendería. Yo pues no sé si hasta allá llegue el hambre. Creo que es hambre más de poder. Ah, ok, perdón. Decía esta influencer que había que dar el salto al vacío. Y estuve a punto de contestarle, este es el peor momento para dar brinquitos. Es que bótate tú, ve. Ah, porque no lo empujes a contestar no me incentive a tomar decisiones estúpidas, Andrés. A saltar al vacío. Es que no, déjalo. Oiga, pasar. Hoy como recomendación por parte de Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y Alejandro Marín, les pedimos encarecidamente que no salten al vacío. No salten. Oiga, esperemos un ratito. Si tienen ese puestico, guárdenlo, cuídenlo. Sí, está difícil, sí. Si de pronto tienen esas... Ojalá no sean muy tenaces las red flags, aunque por lo que estamos leyendo en nuestra cuenta de Twitter, están bien, bien complicadas las red flags. ¿Sabes qué pasa con esas red flags? Que todos los que han escrito son una red flag. Eso es lo que sucede. Usted es la red flag. Son mañanas en la X 103.9 FM. Entonces ahí les tengo ese chismecito que dice The Information, que entonces los de TikTok dicen, pues bueno, 170 millones, porque es que además son 2,000 millones de usuarios los que tienen, ¿no? No, es claro, que es un montón. Entonces, es claro, importante. Se les va un combo, seguramente eso los afectaría en la bolsa, pero también, pues, están como... Vea, señor. Ya salieron tres potenciales... ¿Compradores? ¿Y son? Sí. Bobby Kotick, ex líder de Activision Blizzard, es uno de ellos. Kevin O'Leary, sí, del programa TV Shark Tank, famoso programa, estaría dispuesto a hacer una oferta. Y Steven Mnuchin, ex secretario claro, del Tesoro. Desde hace rato está juntando gente. Ahí están, esos tres están con el chequecito ya listo. Perdón, pero a mí se me parece muy chévere que... Ah, sí, lo quieren, tome, y no hay nada. Lo desmantelan, no hay nada. Entonces esa es una de las cosas que veo yo que está pasando en tecnología, cultura pop, eso. Entonces vamos a ver qué sucede con ese tema. Bueno. La otra noticia es que la herencia, los dueños de la herencia de Tupac Shakur van a demandar a Drake. Pues Alejo, lo dijimos en el momento que se compartió la canción. Hay que recordar que Drake lanzó una canción contra Kendrick Lamar y utilizó inteligencia artificial para usar la voz de Snoop Dogg, por lo menos crearla, y también la de Tupac Shakur. Ese día mismo hablamos, ¿será que él pidió permiso? Llegamos a la misma conclusión de seguramente no, y ha pasado. Habló el delegado, el abogado que representa a los herederos de Tupac. El patrimonio está profundamente consternado y decepcionado por su uso no autorizado de la voz y la personalidad de Tupac. No solo es el expediente una flagrante violación a la publicación de Tupac y los derechos legales del bienestar, sino también es un abuso del legado de uno de los mejores artistas de hip hop de todos los tiempos. De State nunca habría dado su aprobación para este tipo de usos. El patrimonio le pidió a Drake que eliminara la canción de las redes sociales o sus abogados usarían todos sus recursos legales para abordar este problema, presunta violación de derechos de autor. La carta afirma que la propiedad intelectual del sello discográfico de Tupac probablemente fue eliminada para crear el verso de inteligencia artificial. Estas son Mañanas de la X, ahí están entonces dos de las noticias más importantes para cerrar la semana en términos de tecnología y cultura pop. Isuzu llegó a Colombia y trae las pickups con la tecnología diésel más avanzada, Euro 6, que no necesitan Uria y modelos 2025 con precio de lanzamiento. Visítanos en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Conoce más en www.isuzucolombia.com.co. Con Isuzu, vive a tu manera. Encuéntranos en redes sociales como Isuzu Colombia. Aplica en términos y condiciones. Atención, por favor, gana premios sin jugar como el 10. Adquiere productos del Banco de Occidente, suma puntos y participa por una increíble experiencia de chef en casa. Oh, sí. Regístrate en www.bancodeoccidente.com.co. Lo repito, www.bancodeoccidente.com.co. Gana conjuntos por los puntos. Los 80 en Nostalgia Ultra. 1981, Dirty, un momento importante porque en ese año salió MTV, el 1 de agosto de 1981 salió este canal de videos. Volví a sumergirme en la historia de MTV en estos días, estuve leyendo un poco sobre la historia de cómo todos estos personajillos de la industria de la radio convirtieron a ese canal de televisión en una herramienta esencial para poder sacar adelante productos culturales. Y me asombra, primero que todo, el parecido que tiene MTV con TikTok. Lo parecidos que son. Sí. El ADN es igualito. Era rápido, era un canal rápido. Las mismas. No solamente por lo rápido, sí, sino porque se volvió. Porque la industria se abalanzó sobre MTV primero. Como que hubo un momento entre 1981 y 1984 en que se volvió obligatorio hacer videos musicales. El video musical antes de MTV no existía. Pero no lo agradecemos, hay cosas tan bellas. Cero, no hay nada que agradecer. Ay, Alejandro, uno ve un video como Take On Me, uno ve un video como... Yo entiendo que hace parte como de la memoria de la gente. Y esta es una cosa que quiero decir, es que el MTV es perpetuamente adolescente. Así. Por eso, porque quienes llegaron ahí tenían entre 14 y 25 años, pero eso estaba todo meticulosamente planeado. Es decir, una de las cosas que pasaron es que antes de MTV, además de que no existía el video, antes de MTV no había canales de televisión para gente joven. Ninguno. Nada. No había nada para gente joven, había muñequitos para los niños. Cosas, películas para los adultos. Y ya, noticias. Y ya. Adolescente, para los adolescentes no había nada. Entonces, este señor Bob Pittman llegó a la mesa de esa junta directiva compuesta por dos gigantes de las finanzas. Uno de ellos era Warner Communications y el otro era American Express. tratar de convencerlos de que montaran un canal de música, de videos musicales de 24 horas, 7 días de la semana. Entonces, lo de TikTok, volviendo a lo de TikTok, que me voy descarrilando rápidamente, es que... es fascinante. Se me descarrila. ¿Quién convenció a los artistas de que les regalaran los videos musicales? ¿Que se los regalen? Los convenció de que ellos no tenían que pagarle a los artistas. Es que todo empezó ahí. Convenció a la industria de la música de que era obligatorio hacer videos musicales sin tener que pagar. Y es lo mismo que ha pasado con TikTok. TikTok dice, yo no tengo que pagarle al artista nada. Si el artista quiere estar acá delante de 2,000 millones de personas, puede hacerlo, pero yo no le voy a pagar nada. Y lo mismo pasó en ese momento. La industria discográfica, después de que estalló MTV, no tuvo otra opción sino hacer videos musicales. Esos videos musicales salían del artista, o sea, se le exigía. Claro. Para usted poder sonar, tiene que tener un video. Sí, hubo un momento en el que MTV fue tan poderosa, fue una cadena de televisión tan grande y tan influyente, que cuando empezaron a volverse esenciales, ya ningún artista podía no estar en MTV. Si el artista no estaba en MTV, no estaba en ninguna parte, que es lo mismo que le dicen a los artistas en TikTok. Tienes que estar en TikTok. Ajá. Tienes que estar en TikTok porque si no, no estás en ninguna parte. Crearon una necesidad. Ahí está. Claro. Me pilos. Crearon una necesidad. Y parte de los primeros ejercicios que se hicieron de creación de esa necesidad fue la carrera de Def Leppard. ¿Y nos vamos a ir con Def Leppard? Sí, claro. Vamos. Estaba leyendo ayer que Def Leppard había recién lanzado su disco High and Dry en 1981 y que había fracasado rotundamente. El disco no se había vendido, no habían logrado meterse al mercado estadounidense, lanzaron la canción. Y también MTV tenía muchos problemas, primero porque además de estar inventándose el video musical, no existía el video musical, estaban también inventándose la televisión por cable. Entonces, en ese momento la televisión por cable no estaba en ninguna parte. Las parabólicas, ¿te acuerdas? Que sí, hubo un momento las parabólicas en el que no existían. Todos los conjuntos tenían unas parabólicas gigantes y no era como, sí, ¡guau! Sí. El universo, el espacio. La parábola. No existían las parabólicas en ese momento. Entonces, no había tampoco mercados establecidos de televisión por cable. Eso apenas se estaban haciendo. Y parte también de la revolución que significó MTV fue el hecho de que ayudó a construir la televisión por cable, porque la televisión por cable era pagada. Sí. Y en ese momento la gente no entendía por qué tenía que pagar por televisión. Claro, porque te llegaba solito. Claro, la televisión llegaba por medio de una señal aérea, la gratuita. Antena. Y la gente decía, pero ¿por qué hay que pagar por televisión si eso ya los ofrecen gratis? Entonces, convencer a ese consumidor de que comprara televisión era muy difícil, y por eso los adolescentes fueron tan claves en el desarrollo de la televisión por cable, porque originalmente había 3 o 4 canales de cable que estaban ahí peleando por quedarse con esa torta del negocio. Vieron de lejos, ¿no?, y muy temprano la posibilidad de que la tecnología y la televisión por cable, como esta nueva herramienta tecnológica, representaba un negocio muy lucrativo. Pero en el momento en que lo sacaron, cuando sacaron The Movie Channel, que fue el primero, y el segundo, el primero fue HBO y el segundo fue The Movie Channel, dijeron, bueno, metámosle a este tema de la televisión musical. Pero entonces los proveedores de cable y las compañías de servicios de Estados Unidos que estaban comprando esa tecnología nueva y ofreciéndola a clientes, no estaba muy convencida todavía, y menos de que un canal de televisión musical durante 24 horas al día funcionaría. Nadie le creía eso, nadie creía que eso podría funcionar. Entonces MTV intentó meterse en mercados grandes, se dio cuenta que nadie le iba a comprar televisión, ni en California, ni en Nueva York, ni en el sur de los Estados Unidos. Entonces se fueron para pueblitos y empezaron a vender a proveedores de cable el canal como parte de los paquetes de cable. Entonces, el primer lugar donde fueron fue un pueblito en Massachusetts, una ciudad de Massachusetts. Sí. Y el otro fue un pueblo muy famoso en Oklahoma, que se llamaba Tulsa, que se llama Chip. Tulsa. Entonces, ahí fue cuando el manager de Def Leppard fue a mirar, muy triste porque las finanzas no daban, que habían agotado todas las ventas que estaban pidiendo los discos de High and Dry en Oklahoma. Y fue por eso. Sí, y dijo, ¿en Oklahoma? Porque claro, ellos como artistas soñaban con pegarse en Nueva York, querían pegarse en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y se dieron cuenta que no podían, que no lo iban a lograr. Entonces, de repente les dijeron, nos están pidiendo discos de High and Dry en Oklahoma. Y ahí miró y encontró que en Oklahoma había mucha gente comprando la señal de cable de MTV y la canción con la que los Def Leppard se pegaron en los Estados Unidos fue un video musical de ese disco de 1981. Les tomó más o menos unos 6 meses en llegar al número 1, pero lo lograron gracias a MTV. Aquí está nuestra nostalgia ultra de esta hora. Esto es Def Leppard con Bringing On The Heartbreak en las mañanas de la X 103.9 FM. Y recuerde que tenemos preguntas sobre Red Flags en arroba la X más música en X o Twitter. Una de las canciones más importantes de radio este año en el mundo se llama Agora Hills, la hace Doja Cat, y estas son las mañanas en la X. Con Atrápalo Smart nos especializamos en viajes inolvidables y disculpas memorables. Por solo 249 mil pesos al año, dile perdón a tus compañeros de cuatro patas porque con los descuentos que te damos vas a querer recorrer el mundo. Prepárate para explorar más y gastar menos con Atrápalo Smart. Visita atrapalo.com.co y empieza a empacar. Tu aventura te espera. RNT 23637. Noticias de Travis Scott, Dirty. Sí, Alejo, esta semana arrancábamos con una actualización que Andrés nos compartía, que parecía que todo iba a estar bien, que Travis Scott iba a salir adelante de las demandas que se hicieron por el festival Astroworld, pero resulta que un juez se negó a desestimar cientos de demandas presentadas contra la estrella del rap por su papel en este festival, en el que 10 personas perdieron la vida entre la multitud. La jueza del distrito estatal, Kristen Hawkins, emitió una orden de una página negando la solicitud de Scott de que él y su compañía de producción y giras XX Global fueran retirados del caso. La orden se publicó ayer. Los abogados del famoso rapero habían argumentado durante una audiencia del 15 de abril que él no era responsable de la planificación de seguridad y la vigilancia de posibles peligros en el concierto del 5 de noviembre. Argumentaron que los deberes y responsabilidades del rapero relacionados con el festival solamente tenían aspectos creativos, incluida la actuación y el marketing. Sin embargo, el abogado de la familia de una de las personas que falleció dijo que había un desprecio consciente por la seguridad desde el artista, que no se hizo lo que se tenía que hacer, que cuando recibió como reportes o gritos, ignoró las órdenes también de los organizadores del festival para detenerlo. Entonces, todavía continúa la demanda a Travis Scott. Son mañanas en la X 103.9 FM. Cuando regresemos, sus respuestas a las red flags en arroba la X más música en X. Llegó Tecnomanía, tu éxito, donde podrás encontrar ofertas increíbles para ti y tu hogar. No te pierdas todo lo que tienen para ti. Del 26 al 30 de abril tenemos unas ofertas que no podrás resistir. Televisor 58 pulgadas, UHD Smart 4K Samsung a 1.599.950 pesos con tarjeta Éxito, y celular Moto G54 de 256 gigas a 719.960 pesos con cualquier medio de pago. ¿Te lo vas a perder? Claro que no. Así que anota en tu agenda del 26 de abril al 1 de mayo en tu éxito. Te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuérdalo. Mañana X está al aire. En el costo, únete a la innovación que te hace la vida más fácil y emocionate con tus productos Apple favoritos que presenta la siguiente sección en la X. Vamos a hablar primero de las respuestas. Las respuestas de la gente frente a las red flags, las banderas rojas. En una relación, Carlos Pérez dice que se siente intimidada por una expareja. Evidencia falta de carácter, inteligencia emocional, autoestima. Y garantiza una celadera y desconfianza nocivas que no generan bien alguno. Fernando, diferencias irreconciliables como tener hijos. Por eso terminó mi última relación. Ella quería, yo no. Claro, eso sí. Dice Diana, desde mi punto de vista de mujer, uno, que no tenga independencia económica. Dos, que tenga excesos en el consumo de bebidas embriagantes. Me cuenta bonita. Muy bien. Así como con el cigarrillo. Tres, que controle mis finanzas. Y cuatro, que no se cuide. Salud física, mental, limpieza. Abrazos. La tiene clara. Jason, me sentí atacada por Jason. Parece chiste, pero es anécdota. Que duerma mucho. Prefiere dormir hasta muy tarde, 12:01 o 2 p.m., más de 8 o 9 horas, en vez de compartir con su pareja. Diana, señor, pero tú no duermes nada. Tú te acuestas a las 7 y te levantas a las 3. A las 2 de la mañana, ya está por ahí. Ya está por ahí brincando. Hay un tuitero que puso un caso parecido, que dijo, le escribí a las 7, no me volvió a contestar y respondió a las 5 de la mañana. ¡Soy yo! Sí. Y el hombre cree que es que lo está engañando. No, hay gente que se acuesta temprano. Y estoy de acuerdo con Fritz, que dice que no le guste la changua. Claro. Es una gran red flag. No, en esas cosas de la comida está todo bien. Son mañanas en la X-103.9. La madre naturaleza tiene un gusto especial para la cinematografía. Porque ayer se produjo la peor tormenta de arena en Atenas, en Grecia, desde 2018. ¡Oh, qué increíble! Vientos poderosos que soplaron duro la arena desde el desierto del Sahara han hecho que una capa rojiza se pose sobre la antigua ciudad griega. Ya voy a buscar. Anaranjada, completamente anaranjado el Acrópolis. Y varios países en el Mediterráneo también están llegando ya, en 2024, a temperaturas récord. Ya acabo de verlo, qué susto, todo apocalíptico. Sí, se ve. ¿Cierto? Bien, ya al fin. Hace unas 2 semanas, 3 semanas, no sé si ustedes se dieron cuenta que el atardecer acá en Bogotá tuvo un color amarillo-naranja. Sí. Compacto todo. Sí, era Mercurio. Claro que no. No, Mercurio, no, señor. No, señor. Sí, estas cosas dan sustico. Temperaturas récord arrancan a arrasar en Europa. En Chipre, por ejemplo, esta semana, el miércoles, 45 grados centígrados. No. Uy, no, el día más caliente de abril en la historia. No hay forma. No hay cómo. El Sahara lanza o libera entre 60 millones y 200 millones de toneladas métricas de arena al año, reporta la BBC de Londres. Así que esta probablemente no va a ser la última vez que Atenas parezca una escena de Blade Runner. Es que es eso ya. Sí. Está pasando. Sí. Y está pasando, de verdad. Y va a pasar. Y va a ser peor, perdón. No es que uno no sea positivo, pero uno no puede negar la realidad. No lo puede hacer. Y se va a complicar la cosa. Ahí están entonces preguntas y respuestas sobre los red flags y la situación del cambio climático que ahorita que arranca el verano en diferentes partes del mundo se va a sentir poderosamente. No que no lo estemos sintiendo aquí en Bogotá y en Colombia, pero pues en Europa, particularmente con la llegada de las estaciones primaverales y veraniegas, pues se va a sentir más. Son mañanas en la X-103.9. Potencia tu estilo con el iPhone 12 de 200. Nos pertenece. Estas son las mañanas de la X-103.9 FM y Taylor Swift está en boca, como siempre, de todo el mundo. Sí. Esta vez los Pet Shop Boys, que estuvieron hablando sobre Taylor y el comparativo que se hace constantemente entre Taylor y Michael Jackson, ¿no? Uh-huh. Y estuvieron para The Guardian con Petris hablando, presentaron su disco y uno de ellos estaba Neil y estaba Chris. Entonces, por ejemplo, dijo que le gustaba lo que estaba pasando con la música pop, lo dijo, no tengo mucha conexión, realmente me quedé en la década de los 80 y los 90, claro. Por el otro lado, no, y uno entiende. Yo no entiendo ese lugar. Y Tennant sí dijo que le gustaba prestar atención a lo que estaba pasando. Ahí se quedan hablando un poco del tema Taylor Swift. Dice que le encanta como fenómeno, que es muy chévere ver todo lo que está pasando con ella. Sin embargo, que no entiende o no conoce una canción famosa de Taylor, una Billie Jean. Uh-huh. ¿Cuál es su Billie Jean? Fue la pregunta que se hizo, la reflexión. Y no lo hizo de mala gente, ¿sabes? Que es como tratando de, pues yo lo vi así, yo realmente lo vi como una conversación genuina, sí, de reflexión frente, es un gran fenómeno, todo el mundo está hablando de ella, y ya, pero, ¿cuál es esa canción? ¿Cuál es ese himno? ¿Cuál es tú la escuchas y dices, pa, qué pedazo de canción? Sí, por ahí alguien como que le contestó durante la entrevista a Shake It Off y como que dijo no, la verdad no. Pero bueno, ahí lo que me llama la atención son dos cosas. Señor. La primera, pues que los Pet Shop Boys están lanzando disco. Sí, 10 canciones. Ok, acaban de lanzar disco. Sí, señor. Entonces, la conversación sobre Taylor Swift los pone inmediatamente en el mapa de la relevancia. Es decir... Si ellos no estuvieran hablando sobre Taylor, nosotros no estaríamos hablando sobre los Pet Shop Boys y los medios de comunicación tampoco. Sí, no. Habrían replicado la cosa. Claro. ¿Saben? Entiendo. ¿No les parece increíble el impacto que tiene Taylor, esa mujer, por todo en lado? Todo. Para generarle promoción a otro equipo. A otro. Claro. Es como un efecto reflector, sí. Es una cosa muy... Yo no he escuchado completo el disco entero. No, él dice, perdón, no he escuchado completo el disco de Taylor. ¿Y te crees que te llegue el turno o ya fue? No, lo voy a escuchar, okay. Es decir, lo escuché entero, pero no lo escuché, lo oí. Escuché detenidamente 7 canciones, me gustaron. Pero siento también que la prensa se abalanzó contra este disco rápidamente y que en ese sentido la crítica está cometiendo errores muy graves. ¿En qué sentido? Con el fin de llegar primero a los clics que puede generar una opinión sobre Taylor Swift, se producen las reseñas rápidamente para poder quedarse con esa atención del público. Todos estamos peleando por la atención de los públicos. Entonces, lo que se oye a primera sentada no suena tan bien. Y sí. Creo que con el pasar de las semanas, el disco como que se va sentando, ¿no? Sí. Y va cobrando un valor diferente al que pudo tener cuando se escucha por primera vez. ¿No les ha pasado a ustedes que escuchan un disco de primerazo y no les gusta y después con el tiempo se van como acostumbrando a ese disco y lo van entendiendo, lo van apreciando, les va gustando hasta que dicen, hombre, era cuestión de escucharlo un poco? Me da la impresión que eso es lo que está pasando con Taylor Swift y con este disco de The Tortured Poets Department, sin que eso signifique que no sea necesariamente uno de sus peores discos. Es decir, no quiere decir que esté defendiendo el disco de Taylor, primero porque, como les decía, no lo he escuchado completo, y segundo porque sí siento que en medio de la marea que está produciendo de noticias, de publicidad y de mercadeo, pues tiene que producir algo no tan bueno, y creo que eso es The Tortured Poets Department, da la impresión, por lo menos según las opiniones y los comentarios que se han hecho en la última semana desde su lanzamiento. Pero en la medida en que se va apartando del circuito de noticias, empieza a cobrar su verdadero valor. Y mira, no sé, tú qué debes tener más claro eso. Justo esta semana salía un artículo en el que decía que Taylor ella jamás, después de lanzar un disco, compartía artículos de la crítica que hablaran positivamente de su música. Como está recibiendo tanto palo de la crítica, pues hacen como el análisis, esta vez sí está compartiendo esos artículos positivos. Lo están empujando por ahí, sí, también. No sé si ella ya lo había hecho, no sé si sea verdad que no tenía necesidad de eso y que esta es la primera vez que le toca moverse por ese lado, porque la crítica no ha sido muy buena con ella. Es más, no sé si hay algún medio que le haya felicitado por el álbum. Seguro sí. Seguro sí. Entonces esos pocos que salen, ella ya los está replicando porque supongo no se esperaban tampoco esa avalancha de críticas negativas. Sí, yo creo que no sé si no la esperaban. Habría que mirar, pero sí, definitivamente las críticas negativas son mucho más en este disco. Sobre todo por la duración del disco, por la cantidad de canciones que se compartieron. Entonces, pues bueno, los Pet Shop Boys ahí están montándose en la oleada publicitaria de Taylor Swift para mover su nuevo disco, que creo que se llama Nonetheless. Sí señor, así se llama. Nonetheless se llama el nuevo disco de los Pet Shop Boys. Y Taylor Swift y Neil Tennant diciendo lo de Michael Jackson no, todavía no. No alcanza, no llega. Estas son Mañanas de la X-103.9. Ryan Gosling y Emily Blunt regresan a la pantalla grande, esta vez juntos en Profesión Peligro. Él, un doble de riesgo que se convertirá en la estrella de la película, y ella, la directora y su ex. ¿Qué podría pasar? No te pierdas Profesión Peligro, próximo 25 de abril, solo en cines. Nostalgia Ultra en la X.